Afuera del Teatro Blanquita, afuera del Teatro Blanquita. Con otros de por ocho se junta a beber, cuando el sol se apaga después de las seis. Con otros de por ocho se junta a beber, cuando el sol se apaga después de las seis. A beber. Y bebe para no llorar, y bebe para no pensar que la vida salió toda mal, que el dolor pesa cada vez más. Y por la mañana el sol cala y duele, dura la resaca como la banqueta en la que amanece. Dolor de cabeza y arranca otro día fundido en tristeza. Él tiene una historia de amor y éxito perdido, a todo renunció por el vino. Duerme en puentes y jardineras de sístol y una tibia cerveza. Camina hablando solo, va temblando, llorando, riendo. Busca alcohol en la basura, perdió casi toda la cordura. Y los recuerdos que le quedan se empeñó con una botella. A olvidar, a olvidar, a olvidar. Que era un hombre por todos querido, y siempre estaba elegante vestido, pero su esposa lo abandonó por un millonario y una vida mejor. Ramiro enloqueció, quiso matarlo si no los halló, y ese fue el consuelo que encontró. Aguardiente de anestesia, resistol y una tibia cerveza. Camina hablando solo, va temblando, llorando y riendo. Busca alcohol en la basura, perdió casi toda la cordura. Y los recuerdos que le quedan se empeñó con una botella. A olvidar, fuera de él.